vuelta que estoy despierto. Y calladito, sentadito en un rincón. Date la vuelta, te estoy diciendo. No me quites la ocasión para darte la vía. Todos los días más, todos los días más. Date la vuelta que estoy despierto. Y calladito, sentadito en un rincón. Date la vuelta, te estoy diciendo. No me quites la ocasión para darte la vida. Todos los días más, todos los días más. Dejé de ser y volví a nacer y ven que en la otra vía y en el mismo tiempo de antes. Dejé de ser y volví a nacer y ven y en la otra vía y en el mismo tiempo de antes. No sea cierto, que el acierto del que sabe. Dame tierra en todos los mares y menos puñales. Te acerca o no cerca, está cerca de donde tú quieras que estés. Y no, no me preguntes por nadie. No me preguntes por de carrera con mi mente va creando un futuro. Y dónde está mi día que me está quitando el sueño. Y una vez y otra vez más te está colando mi cama. Y una vez dale al botón. Que para todas las cosas malas. Y uno no se olvida de cuando se las metió y por qué. Y si se te olvida y mira, te toca aprender. Que uno no se olvida de cuando se las metió y por qué. Y si se te olvida y mira. No me preguntes por nada.